las partes, créeme lo que te busqué. Entre los hoteles, en las plazas y los trenes te busqué y no te hallé. Te busqué incansablemente, créeme lo que te busqué. En mil direcciones, en montes y valles no te divisé y no te hallé. Y estabas a mi lado y por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado, aunque tus palabras ya por mucho tiempo me habían cautivado. Yo no lo sabía que en todos mis días eras lo buscado. Y estabas a mi lado y pacientemente viéndome vagar me habías esperado a que comprendiera que aunque vaya lejos tú eres lo anhelado. Y mi corazón encuentra su lugar cuando estoy a tu lado. Estabas a mi lado. Partes, créeme lo que te busqué. Entre multitudes, en las calles y en los bares te busqué y no te hallé. Te busqué insistentemente, créeme lo que te busqué. Y en mis pensamientos en cada momento yo te dibujé y no te hallé. Y estabas a mi lado y por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado, aunque tus palabras ya por mucho tiempo me habían cautivado. Yo no lo sabía que en todos mis días eras lo buscado. Y estabas a mi lado y pacientemente viéndome vagar me habías esperado a que comprendiera que aunque vaya lejos tú eres lo anhelado. Y mi corazón encuentra su lugar cuando estoy a tu lado. Estabas a mi lado.